montaña que se eleva majestuosa, estatua tierra hermosa de nuestra costa suriana, entre playas y barrancos, cual plateada serpentina, un río de agua cristalina va acariciando sus flancos. Es poema de verdor, con sus palmeras y huertas, un ensueño de color que nuestra pasión despierta. Apenas pueden los ojos contemplar tanta belleza. Atoyac es exponente de fértil naturaleza. En su sierra se produce con lujuriosa abundancia el café y la caña dulce y mil especies de plantas, aves de ricos plumajes y de gargantas canoras vuelan entre los ramajes de su selva encantadora. El hablar de sus mujeres de incomparable hermosura, esbeltas como palmeras, palomas por su dulzura, constantes en los amores, ardientes en los cariños, retratan sus ojos lindos, sus almas puras cual flores. Revolución que persigue un ideal noble, ofrendó su corazón por los derechos del hombre, su sangre cálida y roja se derramó en profusión hasta la consecución de la redención del pobre. Tradición es gloriosa porque el pueblo atoyaquense ha sido por su bravura modelo de guerrerenses en la linda independencia y también en la reforma. Con Álvarez y otros héroes tuvo honor y tuvo gloria. Bendita tierra suriana, te llevo en el corazón, tú fuiste en mi edad temprana la cuna de mi ilusión, y cuando ausente mañana te recuerde con amor, cantaré como homenaje esta sencilla canción.